viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarte los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. Y a partir de ahora y hasta las 12 de la mañana, el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Dirige y presenta Juan Bog. Y tenemos aquí a nuestros compañeros. Pedro, buenos días. Voy. Estaba quitando el volumen del telefonillo. Muy bien. Cosa que mi compañero no ha hecho aún. No. Luego le sonará. Pero lo voy a hacer. Pues eso, que muy buenos días. Un poco fresquitos hoy, ¿no? Un poquito fresquitos, claro, dice fresquitos. Es que son de hoy. Son frescos, eso, son de hoy. No son de ayer. Vale. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días, señor Juan. Oh. Aquí estamos de nuevo. Otro viernes más y un viernes menos. Sí, señor. Ay, Dios mío. Casi nada. Una cosita, ¿eh? Si vais a salir a carretera, cuidado que por la zona Belchita hay mucha niebla. Ajá. ¿Eh? Bueno, ya que lo sabemos, pues lo decimos. Eso, ahí está. ¿Eh? Exactamente. Que te has encontrado, ¿no? Por el camino hoy. Bastante, sí. Le bastante. Ha dicho adiós. Ya ha dicho adiós, vale. Claro. Es poco trozo, pero luego a lo mejor se ha marchado o crece. Eso es. ¿Eh? También, puede ser. Puede ser, bueno. Bueno, pues un viernes más. Sí, señor. Y los tres. Y estamos los tres aquí. Ay, sí, señor. Que hay veces. Eso es importante, ¿eh? Que las ranas pinchan a los peces. A ver, explícanos. Pinchan a los peces. Por no decir otra cosa. Analicemos. Hombre, yo pensaba que se montaban encima de los peces, pero por ahí va, que pinchen. Hombre, podía ser un pez gato de esos, güey. Vamos a empezar con el programa, sí, Juan. Sí, que si no. Porque si nos ponemos filosóficos con este hombre. Lo tenemos clarinete. Chico, que la rana Ramona sería, claro. No lo sé. Y el pez Pérez. Claro, hostia. Por ahí viene. La Ramona se monta al Pérez. Bueno, vamos con las Pérez. Venga, vamos. Sí, vamos. Comenzamos. Comenzó. Eso decía la pareja aquella. Sí. Sí. Fíjate que tontamente hicieron un espectáculo aquella pareja, solamente diciendo cómo se llenaba un vaso de agua. Exactamente. El típico, era bueno, genio. Ya lo creo. Comenzón. Comenzón. Vamos con las efemérides del día de hoy. Y decir que en 1921 nació Astor Piazzolla. Bueno, más bien Astor Pantaleón Piazzolla, que fue un, bandoneonista. Sí, que tocaba el bandoneón. Claro. Compositor argentino, considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX y uno de los compositores más importantes de tango de todo el mundo. No. Vamos a escuchar este Libertango. Ah, nos dejó en 1992. Tema, sí señor. Bonito. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa con el asalto Mata Rock? Hombre. Ah, y nos hemos saludado a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Cualquier día igual nos ponen una bomba, está, ya verás, ya. Puede ser, puede ser. Hombre, es que hay días que no estás... Asalto Mata, sí. Claro. Madre. Bueno, pues saludamos al Asalto Mata. Radio Rock. Bueno. Que está en San Per, de Calanda. Ahí. Señor. Sí, señor. Cerca de tu pueblo, ¿no? Cerca de tu pueblo. Bueno, más o menos, antes sí. De llegar, antes del siguiente está el Samper. Calanda y... ¿Cómo que Calanda? Samper de Calanda. Que Calanda sí, es otra cosa. Que sí. Y la Calanda ya es otra. Ya estamos. Claro. Luego está las ranas que montan a los peces. Que pican a los peces. Que no sé cómo, porque las ranas no tienen pico, que yo sepa. Ah, vete a saber. Ah, búscala, si son picadoras, sí. Búscala. Bueno, también saludamos a los hermanos Rodríguez Loscos, ¿eh? El uno que está en Barcelona y el otro que está en Almería, que nos está escuchando. Eso es. ¿Eh? Por cierto, Miguel Ángel se lo pasa bomba, ¿eh? Miguel Ángel es muy majo, Miguel Ángel. Se lo pasa bomba, ¿eh? Loscos, fíjate, ese apellido lo tenía un tío mío. ¿Quién? Francisco Pérez Loscos. Ah, tu tío Loscos. Que se fue, ¿dónde se fue? Seleccionador del Real Zaragoza. ¿Tomó? Hace... muchísimos años. Sí, cuando el Zaragoza... Era el Zaragoza. Cuando el Zaragoza no se llamaba Zaragoza todavía. El Arenas. Ahí está. O Amistad. O el Iberia. También el Iberia. Sí. ¿Cuántos nombres tenía? Ajá. Toda la culpa de las ranas. Ahí está. Sí. Venga. Bueno, vamos. Esto, yo no sé si es está el... yendo por los cerros de Úbeda. Yo no sé si esto es el tiempo, la niebla o el qué. Pero ojo cómo habéis venido, ¿eh? Ojo cómo habéis venido. Yo andando. Bueno, vamos aquí con uno de los ídolos que tiene aquí nuestro compañero Alfredo. Pues en sí, 1940, día como hoy, nació Alberto Cortés, José Alberto García Gallo. Debe ser por eso que cantaba también. Eso es. Ajá. Más conocido como Alberto Cortés. Fue cantautor, poeta, argentino, nacionalizado también español. Su obra dicen que depende, ya hemos puesto un tango, que les varía un poco o continuación del tango, sobre todo de folclore argentino y del cancionero popular de toda Hispanoamérica. Aunque Alberto Cortés empezó cantando, pues, me lo dijo Pérez y cosas sí, así. Así se dio a conocer en España. Exactamente. Sí. Hasta que cogió esta rama, digamos, de poeta, cantautor poeta. Y vamos a escuchar unas canciones que aquí, compañero, algún día lo pondremos la versión de aquí del compañero. prepárate. Un día que no estemos tú y yo. Ay. Ya le hemos cascado. Bueno, decir también que nos dejó en el 2019. Las palmeras. Las palmeras. Ay, mi corazón está empezando a padecer. Desde que yo te conocí, mi dulce bien. Sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar. Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración y forjar nuestro nidito de pasión. Ven, que las palmeras saben de mi amor. Ya no puede de dolor. Quiero tus besos con frenesí. Oh, cariño mío, dime que sí. Oh, mi cariñito, no digas no. Con las palmeras quiero vivir. Alberto Cortés. Alberto Cortés. Sí, señor. Es una canción muy bonita esta, ¿eh? Sí. La cosa. Bueno, la verdad es que tenía muchas. Sí. La verdad es que sí, es una buena canción. De hecho, por eso la escogí yo para grabarla en mi primer disco. Ah, en su primer disco. Sí, que se titulaba Canta las ranas. No. No. Las canciones de mi vida. Ah, sí, lo tengo. Anda. Mira, tú. No me digas. Dice, se encuentra dos cantantes muy malos. Y le dice uno, ¿tú sabes que he grabado un disco? Y dice, sí, lo he comprado. Y dice, ah, ha sido tú. Muy bueno ese disco. Bueno, es muy bueno ese disco. Bueno, vamos con... En 1957 nació Linda Cheryl Smith, una cantante de música disco, rhythm and blues, soul, famosa a finales de los años 70 e inicio de los 80, y sobre todo con esta canción. Que dice que tiene que ser real. Como el Zaragoza, Real Zaragoza. Sí. What's the danger? I think I love you, but you feel. Y Chimpún. Buen final, buen final. Bueno, y vamos que día como hoy nos dejó un, yo creo que uno de los más famosos cantantes franceses en la década de los 60-70. Sí, sí. Él se llamaba Claude François, aunque fue más conocido como Clo-Clo. Sí, señor. Y la verdad que de todos estos franceses que a mitad de, o sea, a final de 60, 70, esa marabunta que vino, que normalmente eran todos el Adamo, Charles Aznavour, el Johnny Holiday, igual que italianos, pues el Claude François era también de los fijos. De esa jornada, sí, digamos. Tenía buenos temas. Vamos a escuchar una canción que particularmente me encanta. Y un día la vamos a cantar Alfredo y yo a dúo. ¿A dúo o a cinco pesetas? A cinco pesetas. Eso, sí. Claro. Vamos a escuchar Dona, Dona, una preciosa balada. Il était une fois un petit garçon qui vivait dans une grande maison. Sa vie n'était que joie et bonheur, et pourtant au fond de son cœur, il voulait devenir grand, rêvait d'être un homme. Chaque soir il y pensait, quand sa maman le berçait. Dona, dona, dona, dona, t'es un enfant. Puis il a grandi, puis il est parti, et il a découvert la vie, les amours déçus, la faim et la peur, et souvent au fond de son cœur, il revoyait son enfant. Rêvait d'autrefois, tristement il y pensait et il se souvenait. Dona, dona, dona, dona, tu regretteras le temps. Dona, dona, dona, dona, où tu étais un. Je pense à ce petit garçon que j'étais. Hay una versión también de esta canción por Joan Baez. También, bueno, hay muchas versiones. Sí. A mí particularmente esta me encanta. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Sí, señor. Sí, este también cantaba la de Llora el teléfono. Sí. Tuvo muchos éxitos. Muchísimos. Final de los 60, principios 70. Exactamente, 60-70 fue. Bueno, de todas formas es que vino una oleada de cantantes, tanto italianos como esa también la franceses. A Domenico Modugno. Sí. A España. Eran todos baladas, ¿eh? Sí. No, ¿sí? No vino ningún rockero. Prácticamente. Poco. El Johnny Holiday por Francia. Y el Celentano por Italia. Y poco más. Y vale. Que no decimos que no haya. De todas formas, todos los que venían Francia e Italia eran cantantes solistas. Sí, señor. Sí, sí. Grupos, qué poquicos, contadicos. Yo, franceses, pocos. Pocos. Pero italianos, me acuerdo de la Premiata Fornia Marconi. Sí. Y me parece que. Y el Richie Poveri más tarde, pero bueno, muy poquicos. Los New Trolls. Pero eso, que sobre todo eran canciones, o sea, solistas. Sí. Bueno, vamos a esas peticiones que llegan a nuestro. Bueno. O nos vamos con Ignacio. Oye, sí, el Ignacio Martín Sequeros y Tony Obrador, dos componentes actuales, el uno de los fundadores de los Pequeñiques, están haciendo unas cosas muy bonitas. Ay, qué majo. Con. con armónica y guitarra, y el otro día nos mandó algo muy bonito, que lo vamos a poner. ¿Eh? Porque suena muy bien, muy bien, muy bien. Empieza bien. Era un homenaje a Billy Joel. A Billy Joel, sí. Pero qué bien suena, ¿verdad? Qué bien suena. Muy bien suena. Están haciendo unas cositas entre los dos muy majas, muy majas. Además, uno en Madrid y otro en Mallorca. Y en Mallorca, sí. Las tecnologías de hoy en día. Claro. No, y que están muy unidos. Claro. Atención. Atención, musicales. Desde el Gran Musical y con vosotros se graba en directo. Bueno, pues con esto, con esta, más o menos empezó la leyenda Bravos. Yo creo que a todos nos habrá pasado, yo creo que sí, o igual o parecido, que nuestra juventud era el tener ídolos. Hoy vienen artistas de teatro, de televisión, toreros o futbolistas, pero sobre todo músicos. Uh-huh. Siempre teníamos unos ídolos y tu mayor deseo era el poder conocerlos en persona. Complicado. Nunca he escondido yo que soy un fan acérrimo de los Bravos, de siempre, y sigo siéndolo. Tuve la gran suerte de conocer en persona y entablar una amistad con Miguel, su bajista. Recientemente, fallecido el pobre Miguel, nos dejó. También pude entrevistar al cantante Mike. Bueno, pudimos entrevistarlo. Y en unos instantes tendremos al otro lado del teléfono al baterista Don Pablo Sanley. O sea que no sé qué más se puede pedir un fans, seguidor de Bravos y el conseguir el poder hablar, el poder conocerlos, incluso entablar amistad con ellos. Eso es, uh-huh. Para un fans es lo máximo. Ojalá pudiera yo decir lo mismo. Lo mismo, sí. Pero bueno. Vamos a escuchar y mientras. Exacto. Ahí está, mira, cómo le golpea al Pablo. Stunning her close by my side, yeah. My whole life is Bueno, ¿cómo le pega el señor Don Pablo, ¿eh? Sí, a esos tambores, que bien suenan. Me parece que casualmente está al otro lado del hilo telefónico. Lo tenemos al otro lado del teléfono, ¿eh? Don Pablo. ¿Está ahí Don Pablo? Pablo. Se ha cortado la comunicación. ¿Sí? Vaya, hombre. A ver, ¿está Don Pablo ahí? ¿Se ha vuelto a cortar? ¿Pablo? ¿Sí? Bueno, pues vamos a poner música y mientras intentamos conectar otra vez. Vale. Es que como hay que cruzar el charco, pues a lo mejor por ahí... Se moja el hilo. Ven. Nunca olvidaré en mi vida esa tarde fría del invierno aquel. Yo esperaba en un portal, comenzaba a llover. Tú llevabas un paraguas, yo tomé tu brazo y me cobijé. Comenzamos a reír, caminando sin saber. Nunca mi amor olvidaré cuando por primera vez yo te besé. Nunca mi amor olvidaré todo el mundo de ilusión de nuestro ayer. Vamos a ver si ahora los saldos nos son favorables. Buenos días, Pablo. Pablo, buenos días. Al acariciar tu piel, tú tenías 15 años, yo no había cumplido aún los 16. Desde entonces soy feliz, tal y como lo soñé. Nunca mi amor olvidaré. Nunca mi amor olvidaré todo el mundo de ilusión de nuestro ayer. Nunca olvidaré las horas que pasamos juntos en aquel café. La emoción que yo sentí al acariciar tu piel. 15 años, yo no había cumplido aún los 16. Desde entonces soy feliz, tal y como lo soñé. Bueno, pues mientras intentamos la conexión con Pablo de los Bravos, hemos escuchado a Dani Daniel con su tema 16 años. Esta es una de las peticiones que tenemos para hoy. Y seguimos. Vamos a ver si podemos escuchar a un cantante italiano que allá por los 70 tuvo un gran éxito con este tema. Bella sin alma. Él es Richa Corciante. Thank you. siéntate allí de frente a mí. Escúchame muy bien y sin interrumpir. Hace ya tiempo que quería decírtelo, tratar de convivir, inútil resultó. Todo sin alegría, sin una lágrima, nada para agregar, ni para dividir. Tu trampa me atrapó y yo también caí. Que pase el próximo, le dejo mi lugar. Pobre del que vendrá, qué pena me da cuando en el cuarto él te pida siempre más. Nada te costará, se lo concederás. ¿Cómo sabes fingir si te va cómodo? Yo te conozco bien, no sufro más por ti. Y si vuelves a mí, te lo demostraré. Porque esta vez yo sé, no se te olvida más. Ahora desnúdate, sabes hacerlo bien. Pero ilusiones no, que ya no caigo más. Y te arrepentirás, cuerpo sin alma. Bien, pues este era Richard Cocciante. Richard Cocciante. Qué bueno, ¿no? Buenísimo, buenísimo, sí señor. Y el tema, espectacular. Pues vendió millones de discos, ¿eh? Mm. Eso lo dice todo. Bueno, pues vamos a ver si hacemos otra cosa. Mientras tanto, parece ser que no podemos contactar con Pablo. Lo intentaré, iremos intentándolo durante el programa, a ver. A lo largo de la mañana probaremos. Eso es. Bueno, vamos con otra de las peticiones y vamos con otro cantante italiano, muy conocido. Gran cantante, sí señor. Un gran cantante, como era Domenico Modugno. Vamos a escuchar el tema La Lontananza. Ya. Sua tela. Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente: la lontananza, sai, è come il vento, spegne i fuochi piccoli ma accende quelli grandi, quelli grandi. La lontananza, sai, è come il vento che fa dimenticare chi non sa. È già passato un anno e un incendio che mi brucia l'anima. Io che credevo d'essere il più forte, mi sono illuso di dimenticare. E invece sono qui a ricordare, a ricordare te. Niente del tuo bene ed ho gettato via inutilmente l'unica cosa vera della mia vita, l'amore tuo per me. Ciao amore, ciao, non piangere. Vedrai, ritornerò. Te lo prometto, ritornerò. Te lo giuro, amore, ritornerò. Perché ti amo. Ti amo. Ritornerò. Ciao, amore. Ciao. Bueno, pues este era Domenico Modugno, que cómo cantaba este hombre. Joder mía. Y en este tema, vaya coros que llevaba. Sí, muy claro. Buah. Anda, anda. Ya, seguimos probando, pero tenemos problemas con el con las comunicaciones. Bueno, haremos a ver si... Ya pues, probaremos, seguiremos probando y si no, pues lo dejaremos para otro día. Eso es. Bueno, vamos con otra de las peticiones. Antes de nada. Antes de nada. Tengo que decir que nuestro amigo Sergio Sánchez. Sí. Hizo una petición el otro día. Me la hizo hace 3 días. Uh-huh. De que pusiéramos canciones con nombre de mujer. Ah, sí. Pues y me mandó una lista que tela, ¿eh? Tela. Y se dejó. De la que se sabe. Otra tela. Se dejó, otra tela. Otra tela. Sí. Le vamos a decir que lo vamos a hacer el próximo viernes. Por supuestillo. Porque este ya lo teníamos todo programado. Uh-huh. ¿Eh? Y bueno, pues se lo decimos a Sergio, que nos está escuchando, y se lo pondremos el próximo viernes, toda la lista que me ha mandado. ¿Toda? Toda. Toita. Y si no llegamos, para el siguiente. Eso es. A propósito de nombre mujer, dice uno, me he comprado un coche. Dice, ¿qué coche? ¿Qué marca? Dice, tiene nombre de mujer. Dice, ¿Mercedes? Dice, no, ya. ¡Ah! ¡Joder, macho! Es malo, ¿eh? Es ya. Malo. Ya. Pero bueno, ya. Venga, vamos con otra. Venga, aquí llamamos a una mujer. ¿Qué? ¿No? Claro. Ya está. Eso es Sara con el chino. Vamos a escuchar otra petición. Exacto. A Elton John con Kiki D. Me encanta esta canción. A mí también. Kiki Diki. Esta no. No, esta ya se acabó. El que no se quiere marchar, el otro. Claro, es que es domingo. Llevamos hoy las. Uno que no se va, otro que no puede entrar. Esto es el directo. El directo. La culpa de las ranas. Esta. Nobody knows. Bueno, Elton John y Kiki Dee. Kiki Dee. Que por cierto, esta chica ya desapareció del mapa prácticamente. Hizo este tema, sacó luego un LP en España, hablo. Sí. Y ya nunca más se supo de ella. Ya, pero que cantaba muy bien la chavala. Sí, pero en letras, las letras que hice con Elton John, ni se sabe. Casi la mayoría. Bueno, la mayoría. Bueno, muchas. Hizo con el Ben Tarpin. También. Bien, seguimos probando. Vamos a ver si podemos contactar con él. Mientras, vamos a escuchar un tema de los bravos, de los nuevos. De los nuevos, del disco que, según me dijo el otro día Pablo, pues para junio, a principio, bueno, cuando salen todos. Pues va a sacar un disco. Lo que le queríamos preguntar es si van a ser todos temas nuevos o va a haber mezcla. De momento vamos a escuchar. No puedo tener suficiente, los nuevos bravos. Yeah. suenan muy bien, muy bien, ¿eh? Suenan muy bien, ¿eh? Suenan muy bien, muy bien, muy bien los nuevos Bravos. Y estamos intentando, vamos a intentar una vez más, y si no, pues... La verdad es que es una lástima, porque yo había puesto ilusión, yo, ¿eh? Habla con el señor don Pablo Sanley Gómez, que este venía también de los Runaway, junto con Miguel. Sí, claro, voy a ver. Sí, y el Mike. Eso, el Mike, el Miguel, tal, pero quiero decir que en los Runaway ya estaba Tony Obrador, de guitarra. De ahí viene toda la amistad. En fin. Pues vamos a desistir ya. De momento lo nuevo de los Bravos. Eso es, que promete, ¿eh? Promete mucho porque suenan muy bien, muy bien, muy bien. Pues sí. La pena que nos da, pues que Miguel, con la ilusión que tenía, había puesto tanto en el concierto el día 5, parece que fue. Claro, estaba esperando que nos lo contara todo Pablo. Que como no podemos contactar con él, hemos probado varias veces, pues intentaremos para la semana que viene. Eso es, ¿eh? Lo probaremos a ver. Probaremos a ver. Y vamos con aquello que estuvimos hablando hace un par de semanas. De recuperar discos. De recuperar, desempolvar. Desempolvar. Bueno. Hemos empezado que si la rana no sé qué, ya su programa. Esos discos antiguos. Antiguos. pues son antiguos, son de los años 50 y principios de los 60. Anda, como vosotros. Ahí, sí, como nosotros. Uy, madre mía. Y vamos a comenzar. Comenzamos. Una cantante llamada Sarah Vaughan. Ah. Y un tema que se llama Summertime. Summertime. Summertime. Yo que sé, en el verano. Tiempo de verano o algo así. Como podréis notar, es un vinilo. And the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Ma is good looking, so hide, little baby, don't you cry. One of these mornings gonna rise up singing, then you'll spread your wings and you'll take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. Daddy and Mommy standing by. One of these mornings you're gonna rise up singing, then you'll spread your wings and you'll take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. With Daddy and Mommy standing by. ¿Cómo cantaba esta mujer, eh? So, sí. Y afinando divino. Sí, sí. Oye, ¿os acordáis de una actriz de cine llamada Doris Day? Sí, hombre. ¿Eh? Sí, hombre. ¿Os acordáis? Pero es que cantaba, ¿eh? Artista muy completa. Uh-huh. La de cine, por supuesto también de teatro, y cantando, cantaba muy bien. Pues bueno, vamos a escucharla con un tema que se titula ¿Qué será, qué será? Que es la que le hizo a ella... Una canción del 56. Casi nada. Me parece que salía en la película El hombre que sabía demasiado, de Hitchcock. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que será, será. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly, que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, que sera, sera. Chispum. Bueno, pues bueno. La Doris Day. Uh-huh. Y ahora vamos con un grande de la música también, Nat King Cole. Nat King Cole. Bueno, triunfó en España mucho, ¿eh? Sí. En los años a final de los 50. Y llegó a grabar con su hija. Con su hija. Ya una vez, sí. Pero con las tecnologías de hoy en día, sí. Alguna canción. Sí, pero allá por los años 70. Ajá. U más. No, no, eran los 70 y largos. ¿Los 70 y largos? ¿Qué año es ese? Que pues es 77, 78. Ah, y entonces el 71, ¿qué es? ¿70 y cortos? Ahí está. Ah. 70 y poco. 70 y poco. ¡Ay, la madre! Bueno, pues vamos con... Desde que las ranas pican a los grillos, esto ya no, esto no, no va bien. Y su tema, Mona Lisa. Hombre. Ah, Mona Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, you were following. Twinkle on the side. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they had blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold and lonely, lovely work of art. Smile to tempt a lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there. And they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold and lonely, lovely work about. Mona Lisa, Mona Lisa. Qué bonito. Sí, señor. Qué bonito. Y qué voz. ¿Y más qué voz? Agradable. Sí, señor. Uh-huh. Además, tuvo grandes éxitos este hombre, ¿eh? Muchos. Muchísimos. Sí, señor. Sí, es que tuvo una carrera bastante larga. Sí, es lo que hablábamos antes. Grabó Pedro, un montón de discos, ¿eh? Entre Nat King Cole y Matt Monroe, tela. Uf. Uf. Vaya pareja. Esto es para ponerlo al amigo Edu. Sí, si lo quieres matar, no sé, gusto, sí. Ya te digo. ¿Eh? Sí, sí. Ya te digo. Igual no me deja entrar. Pues posiblemente. Hombre, si le dices que vas a hacer esos temas, desde luego que no entras. No. Y de vez en cuando le metes también uno de Roberto Carlos. Eso es. Sí, sí. Ah, sí, claro. Bueno, seguimos y seguimos con otro cantante también que tuvo muchos éxitos: Pat Boone. Hombre, el Speedy González. Anda, que no hay de guerra con Speedy González. Vaya baladas. Writing love letters in the sand. How you laughed when I cried each time I saw the tide take our love. Bien, pues Pat Boone se hizo famoso con el Speedy González, pero nada más. Ahora vamos a escuchar a Tina Turner. Bueno. Sometimes it's hard to be a woman. Giving all your love to just one man. Doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him. Even though he's hard to understand. Just a man. Bien. No solamente hace música movida esta mujer, ¿eh? Como canta todo. La balada, ¿eh? Esto debe ser de cuando era aún tinica, ¿no? Que no, era, no llegaba a Tina. Sí, porque esto es son temas muy antiguos. De, que estamos en realidad, ahí. Tina se llama Anna May Bullock. Uy, pues no tiene nada que ver con Tina Turner, ¿eh? Y en noviembre hizo 82 años. Uy. Y ahora voy a coger el teléfono que me está sonando. Muy bien, pues sigamos ahora y seguimos con otro gran cantante, Ray Charles. Bueno. Georgia. Georgia. The whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia. A song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Oh, oh, oh Georgia, Georgia. No peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Hoy es programa Guateque, Guateque, ¿eh? Sí, pero de los de arrimarse, ¿eh? Sí, de lo que le gusta a Alfredo. Sí. De ahí viene que llegó un momento que las ranas pinchaban a los peces. Ah, eso, porque ya empezaron a hacer... Los guateques, tenían la culpa. Sí. Bueno, escuchamos a Johnny Ray. Johnny Ray, lo escuchamos. Of goodbye, it's no secret you feel better if you cry. When waking from a bad dream, don't you sometimes think it's real, but it's only false emotions that you feel. If your heartaches seem to hang around too long, and your blues keep getting bluer with each song, remember sunshine can be found behind a cloudy sky, so let your head down and go on and cry. Well, now remember sunshine can be found behind a cloudy sky, so let your hair down and go right on, baby, and cry. Pues nada. ¿Cómo que nada? Sigamos. Prosigamos. Eso. Comenzón. Oh. Esto ya no es del disco. Se acabó el disco. Pero qué es el disco. Listening to Buck Owens, do, do, do, looking out my back door. Tambourines and elephants cambia el ritmo. Sí, señor. Bueno, estos sean los Creedence. Creedence Clearwater Revival. Sí, señor. Muy bien. Hacían muy bien. Hombre, que si lo hacían bien. Te damos las largas para avisar. Y ¿qué dice esa? Vamos a escuchar a John Fogerty. Oh, ah. De los Creedence. John Fogerty. Con los ZZ Top. Oh, madre. Casi nada. Vámonos con los Rolling. A ver si tenemos un poco más de suerte porque vaya día que yo. Con Moody Waters. Before I be your dog, before I be your dog, before I be your dog, I get your weight out here and I make you walk the dog. Turn your lamp down low, I turn your lamp down low, I turn your lamp down low, and I beg you all night long, baby, please don't go. Come on, son. Your man and gone. You know your man and gone down the county for me, got his apple. You brought me way down here about rolling fork between the lights of my door. We'll be right back. this time of year, things Benny have gotten real where it's supposed to be. I'm not gonna call him to get himself a little drink with him. Take your time, don't rush it. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Bueno, pues este era Muddy Waters con los Rolling. Con los Rolling. Rolling. ¿Cómo tienes pones? Nos ha pedido Sergio ahora mismo por teléfono. Digo, por WhatsApp. Por WhatsApp. Nos dice que el programa es muy bueno el de hoy. Y que si se le puede, se le poner Tears in Heaven de Eric Clapton. Pues pónselo. Lágrimas en el cielo. Oh. Así que se lo dedicamos a Sergio. A Sergio. Lo que tiene que hacer Sergio es venirse algún día aquí. También es verdad. Claro. Cause I know I Bueno, Eric Clapton. Qué joya de canción. Muy bien. Uy, ¿me deis un minuto? No lo sé. Bueno, sí. Vale, pues me lo tomo yo. Es que el otro día me pasaron una nota sobre la importancia de escuchar cuando te dicen algo. Y me pararon una nota que pasó en un cuartel. Y empieza a decir: el coronel del regimiento le dice al capitán: mañana a las 9:30 tendrá lugar un eclipse de sol, cosa que no ocurre todos los días. Así que mañana formará a los hombres con traje de campaña en el patio del cuartel. Si llueve, dé las órdenes oportunas para que formen en el gimnasio. A sus órdenes, mi coronel. El capitán le dice al teniente: por orden del coronel, mañana a las 9:30 tendrá lugar un eclipse de sol. Forme a los hombres en el patio. Si llueve, cosa que no ocurre todos los días, fórmelos en el gimnasio en traje de campaña. A sus órdenes, mi capitán. El teniente le dice al sargento: mañana, por orden del coronel, a las 9:30 lloverá en el patio del cuartel, cosa que no ocurre todos los días. El coronel, en traje de campaña, dará las órdenes oportunas para que el eclipse de sol se celebre en el gimnasio. El sargento le dice al cabo: mañana a las 9:30 tendrá lugar el eclipse del coronel en traje de campaña por efecto del sol. Si llueve en el gimnasio, cosa que no ocurre todos los días, formaremos en el patio. Y el cabo le dice a la tropa: ya acabo. Mañana a las 9:30, si no llueve, el sol en traje de campaña eclipsará al coronel en el gimnasio. Lástima que esto no ocurra todos los días. Oye, me hizo mucha gracia, ¿eh? Ya. La importancia de... Ay, Dios mío. Menos... De asimilar lo que te cuentan. Menos mal que ahora no se va la mili. Si no... Bueno. Sigamos, y como Sergio nos pasó una lista muy larga... Sí. Vamos a empezar hoy ya. Me parece estupendo. Con canciones con nombre de mujer. Sí, por cierto, es que el otro día fue el Día de la Mujer, ¿no? Ahí está, sí, señor. Día 8. Bueno, pues... Así que vamos a empezar con Los Payos y su María Isabel. Anda, que no dieron. Anda, que no dieron. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Chiribiribi, pom pom pom pom. Chiribiribi, pom pom pom pom. Chiribiribi, pom pom pom pom. Chiribiribi, pom pom pom pom. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. La luna fue caminando junto a las olas del mar. Tenía celos de tus ojos y tu forma de mirar. La luna fue caminando junto a las olas del mar. Tenía celos de tus ojos y tu forma de mirar. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. pom pom pom, shiri biri bi, pom pom pom pom, shiri biri bi, pom pom pom pom, shiri biri bi, pom pom pom pom, shiri biri bi, pom pom pom pom, shiri biri bi, pom pom pom pom, shiri biri bi, pom pom pom pom. Mira que nos pegaron un verano con el Shibiribiri. Fue el año 69, ¿eh? Pero ojo, ojo, el Shibiribiri. que lo que viene ahora en el 73, creo que fue, también. También nos dieron guerra. Es que, claro, es que, ¿cómo era? La María Isabel, con su bikini raya, se fue a la playa, que le estaba esperando su prima María Isabel. Y se estaba bañando mientras en la barbacoa, en el chiringuito hacían una barbacoa. Algo así. Algo así era. Ya, claro. Sí, y luego claro. No te dejes la toalla. Claro, cuando vayas a la playa. Sí. Madre mía. Eva María. Y su Eva María se fue. Oui, monsieur. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Su maleta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. Pasó las noches así, pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir, miro su fotografía. Qué bonita está, bañándose en el mar, tostándose en la arena. Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Puedo vivir pensando si ella me quiere. Si necesita de mí y si es amor lo que siente. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Eva María se fue buscando el sol en la playa. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Con su maleta de piel y su bikini de rayas. Con su maleta de piel y su bikini de rayas. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Bueno, también nos dieron buena. También, también. Ahí está perfecto el logo, ¿eh? Para contar que en Wallapop. Pero que ahora, ¿quién sale por ahí? Pues ahora sale un cantante de los mejores que ha habido en España. Sí, señora. Camilo VI. La Melina. Y Melina. Dedicado a la artista Melina Mercury. Que luego fue ministra de Asuntos Exteriores o algo así. De ¿sí? Cultura. O de Cultura. En Grecia. En Grecia. ¿Por qué Grecia? De amor, luz del sol, volcán y tierra. Por donde pasas, dejas huella. Mujer, tú naciste para querer. Has luchado por volver. Con tu gente has vuelto Melina, alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz. La, la, la, la, la, la. Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. La, la, la, la, la, la. La, país, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es canto. Has vuelto, Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz. La, la, la, la, la, la. Has vuelto, Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. La, la, la, la, la, la. La huella de tu canto echó raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Bueno, Camilo Sesto. Camilo Sesto. Y terminamos, enseguida ya. Pues sí. Bueno, vamos a escuchar el último tema. El último tema de hoy. Es Anduriña. Hombre. Anduriña, que es un nombre gallego que quiere decir golondrina. Sí. Sí, señora. De Juan y Junior. Con esto ya terminamos. Terminamos con una pena que no hemos podido conectar con Pablo. Lo intentamos la próxima semana. Hemos estado probando muchas veces y bueno, pues que intentaremos quedar durante esta semana y a ver si podemos tener el viernes que viene. Porque entre otras cosas queremos que nos cuente lo del concierto de los Nuevos Bravos el pasado día 5. Y ese nuevo disco. O sea, no sabemos si va a ser todo canciones nuevas o va a ser alguna versión, en fin, a ver qué nos cuente. Bueno, chicos, nos alabamos. Eso. Hola, pues. Pero cerca. Hasta viernes que viene, que ya anunciamos que las canciones eran todo nombres de mujer. Ahí está, sí, sí. Tenemos que ir a Alabama. Venga, un abrazo. Buena semana y el próximo viernes aquí a las 10 de la mañana. Exacto. Cuidado. Si yo tuviera una escoba, si yo yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería?